Bien, hoy es miércoles 3 de mayo 2011. La semana pasada no se pudo estar por, bueno, temas de trabajo y bueno, hay que comer, es lo que hay. Hoy varias cosas. Bueno, antes que nada, el primero de mayo acá en Barcelona estuvo bastante movido, bastante también, podríamos decir, represivo. Y bueno, con alguna gente estuvimos participando ahí con algo que se había leído acá en el programa relacionado con el primero de mayo y bueno, pero también relacionado con la liberación de los demás animales no humanos. Y bueno, se estuvo repartiendo algunos flyers, pegando algo alusivo, relacionado también alguna pancarta ahí con el tema de contra el especismo del capital, liberación humana y animal. Y bueno, después hubo que correr un poco, pero bueno, nada, por lo menos estuvo el tema ahí en la calle relacionado con el especismo, algunos cánticos también. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con algo del primero de mayo acá, no digo, no es la palabra por suerte, pero bueno, la gente que estuvo detenida, resultaron detenidas 15 personas, bueno, ya las han liberado, pero parece que algunas están con cargos. Y bueno, parte de lo que pasó el primero de mayo, un primero de mayo combativo, donde se fue a los barrios ricos, se subió, digamos, a los barrios ricos de Barcelona, haciendo, digamos, carne el lema de que la crisis la paguen los ricos. Y bueno, todo el aparato represivo ahí desplegado, cuidando determinados sitios, determinados emblemas. Y bueno, hubo gente que estuvo a determinada altura, otro que bueno, y nada, se terminó luego frente al hospital clínico. Había gente que era de determinados sindicatos, de la parte sanitaria, educación. Bueno, confluyeron varios de la gente de sindicatos anarquistas o del anarcosindicalismo, gente de la izquierda independentista. Bueno, la verdad que había bastante gente, por más que los medios calculan entre 1.500 y 2.000 personas. No sé, yo en lo personal creo que habrían arriba de 5.000, 6.000, eran una columna bastante, bastante larga. Bueno, eso es lo que tuvo que ver con el primero de mayo, digamos. Tenía algo para leer, que es algo que está pasando en Argentina, un programa por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un poco jocoso, esto lo iba a leer la semana pasada, pero bueno, al no poder venir. Es un programa que se llama Carne para Todos. Dice, la presidenta lanzó Carne para Todos, dice el texto sacado de tn.com.ar. Dice, la presidenta Cristina Kirchner lanzó Carne para Todos, un programa destinado a ofrecer mejores precios para este producto, bueno, que ha registrado sucesivos aumentos en el último tiempo. La iniciativa se presentó en la explanada de la Casa de Gobierno, donde la presidenta dialogó con los vendedores e hizo una compra simbólica de algunos cortes. Carne para Todos se suma a otras iniciativas similares que presentó el gobierno, como Merluza para Todos o Milanesas para Todos, destinadas a abaratar los precios de productos de alto consumo. Según este nuevo programa, unos camiones de 25 metros de largo y que cuentan con cámaras frigoríficas recorrerán en un primer momento diferentes barrios de la capital argentina y localidades del Gran Buenos Aires, ofreciendo cortes a precios más económicos. Hace unas semanas, la presidenta reconoció que la subida de los precios de la carne vacuna, producto esencial en la dieta de los argentinos, tenía una importante incidencia en el cálculo de la inflación. Carne para todos, mierda para todos, especismo para todos, le agregaría yo. Bueno, nada, a analizar un poquito por arriba lo que dice que esto es ofrecer mejores precios para este producto, o sea que la carne es un producto, no se sabe de dónde viene. Viene quizá debajo de una baldosa, uno la levanta y está la carne por ahí. No significa sangre de un animal indefenso, domesticado, reprimido, explotado, oprimido. Y bueno, un producto más. También el tema de que es un producto esencial, dice acá, en la dieta de los argentinos o de cualquier país que se precie de decir que come productos, ¿no? También decía lo de la merluza para todos, esto y lo otro. Está claro que nunca son invitadas en este caso los animales. Bueno, ver ahí cómo de la mano del propio Estado se promueve el consumo de animales. No sé, más de una vez se ha dicho desde el programa todo el enlace que tiene el aparato estatal, el aparato represivo y el aparato especista de esto, ¿no? Con este programa, o también cuando en Uruguay se había hecho el cordero del Pepe, que era el ministro de Ganadería, que es el presidente en este periodo. Bueno, era como el cordero de fulano, que en realidad el cordero ese no estaba siendo invitado a ninguna comida, sino que iba a ser parte de la comida de mucha gente. Pero bueno, el Estado queda en evidencia con esto, que es uno de los principales perpetuadores a través de sus organismos, institutos, ministerios, la educación también, de fomentar el consumo de animales en este caso. Bueno, va a sonar ahí relacionado con esto, Justicia de Justice Department. Bien, sonaba ahí Justicia de Justice Department. Después tenía una otra noticia que tiene que ver con el entrenamiento, por así decirlo, de monos en Tailandia. Y dice así el texto: ¿show o crueldad? Un entrenador de monos indonesio encendió la polémica sobre la explotación y el abuso de animales en lugares donde las oportunidades laborales son escasas. Es como que también se ponga o le digan: bueno, hay poco trabajo, ponte de policía también para arreglar tu problema laboral. Dice: Carmine es un domador de monos en Yakarta, Indonesia, que asegura que con su espectáculo callejero puede recaudar hasta $10 diarios, con los cuales logra su sustento, gracias en este caso al mono, ¿no? Sin embargo, las fotos que publica este lunes la agencia Reuters dan cuenta de animales que viven bajo penosas condiciones de aprisionamiento, será, y maltrato. Cadenas sobre los hombros, pesos en las extremidades y más forman parte de la rutina de entrenamiento que Carmini usa para lograr la mejor performance artística de los animales que, enmudecidos, divierten a grandes y niños en las barriadas de la capital indonesia. El país del sudeste asiático está ubicado en una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, pero al mismo tiempo la población padece una pobreza endémica que amenaza la supervivencia de las especies, convertidas en medio de subsistencia y rebusque. En el mercado de animales de Yakarta se puede encontrar todo lo que el oferente esté dispuesto a pagar, y un mono como los usados por Carmini puede costar hasta $5. Pese a que la totalidad de la fauna indonesia está tutelada por la ley, el comercio ilegal alcanzó volúmenes imparables para las autoridades locales ocupadas en contener problemas como tráfico de drogas, prostitución y criminalidad común. Bueno, a ver, digo, analizando desde una perspectiva antiautoritaria, está claro que sea una persona pobre, rica, quien explota a un animal, es más de lo mismo, ¿no? El tema es que muchas veces quienes provenimos de los sectores más bajos, hay veces que no hemos tenido la oportunidad, digamos, de tener acceso a una educación con determinada ética, que quizás lo vas recogiendo en la calle o con otro tipo de muestras desde planteamientos políticos. Pero el tema es que este texto sí es bastante clasista, digamos, desde el punto de vista que es como que ah, bueno, esta persona le está haciendo esto al mono, no sé qué, bla, bla, bla, pero en otros sitios no está criticando a, o no se les da por criticar, digamos, a lo que es la explotación animal en su conjunto, ¿no? Bueno, esto muchas veces gente que, ay, este fulano que le hace esto y lo otro, pero no critican a los cazadores ricos que salen por ahí con determinados animales a cazar a otros, ¿no? Y bueno, ver algo de lo que en todos los sitios se cuecen habas y se explotan animales. Está claro que mientras exista también el capitalismo, hay gente que va a buscar determinada forma de rebusque, que puede ser esto, vender drogas, juntar chatarra, cartones o lo que sea, ¿no? Hay veces que es como que te obliga, digamos, el propio sistema a ir explotando, bueno, o ir con redes, digamos, de prostitución infantil o lo que sea. No digo obligan, a ver, no quiero caer en en una falsedad, digamos, ideológica, pero bueno, nada. Creo que alguien que esté por ahí atrás estará entendiendo esto. Después el otro día, bueno, después no, el domingo hablando con algunos compas, hablando del tema del trabajo y que nosotros, bueno, tenemos el día de, por decirlo así, de los trabajadores, las mujeres trabajadoras, etcétera, etcétera, pero los animales no tienen, digamos, no digo un día, existe el día del animal, pero es más que nada para los animales llamados domésticos, pero los animales no pueden coger la baja, no pueden ejercer determinadas presiones, determinado sabotaje, determinado boicot que uno en su sitio de trabajo puede hacer alguna vuelta, alguna pirula por ahí para evitar ir a trabajar o lo que sea, que me duele esto, me duele lo otro. Los animales no tienen esa posibilidad siquiera. Y muchas veces la propia clase trabajadora, nosotros los estamos explotando a diestra y siniestra. Tengo acá un periódico que salió hace una semana, si no me equivoco, que se llama Algarada, que bueno, analiza varias cosas, más que nada puntualizaciones sobre la huelga salvaje del 29 de septiembre en España. Y hay un texto dentro de varios que se llama El trabajo os hará libres. El título obviamente que ninguno lo compartimos porque era lo mismo que decía el campo de concentración de Auschwitz, que era el trabajo los liberará o una cosa así. Y nada, tenía una cosa acá bastante interesante que me gustó. Que bueno, a ver si lo encuentro, pero bueno, mientras va a sonar una canción de una banda de Argentina que no está más, hace muchos años, que se llamaba Hermética, una canción que se llama Gil Trabajador, si pueden seguirle la letra, buenísimo, y si no, buscarán por ahí la canción, la letra Gil Trabajador de Hermética. Duermes aún de la cuna al ataúd. Bien, sonó ahí Hermética con la canción Gil Trabajador. Esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde la radio RSK, desde Nou Barris, Barcelona. Todos los martes de 8 a 9 de la noche también se puede escuchar. Está en el 107.1 la FM, y si no, radio RSK.info. Y si no, luego se suben los programas al blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com, también en el sitio antartis.org, y los días domingos de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic, que es sincilic.net, con Z las dos veces y K al final, que es una radio de Rentería del País Vasco. Y bueno, a partir de ahí, promoviendo lo que tiene que ver el antiespecismo, antiautoritarismo, liberación animal y alguna otra cosa interesante por ahí. Tengo el texto de acá del periódico Algarada, que dice, bueno, trabajo Sara Libres, y viene citando un texto de Alexander Jacob del libro ¿Por qué he robado?, que dice: cierto, puedo concebir que ustedes hubieran preferido que yo me sometiera a sus leyes, que como obrero dócil y acobardado hubiera creado riquezas a cambio de un salario irrisorio, y cuando mi cuerpo estuviese gastado y mi cerebro embrutecido, me hubiera ido a morir a una esquina de la calle. Entonces no me llamarían bandido cínico, sino honrado trabajador. Valiéndose de la adulación, ustedes me habrían otorgado incluso una medalla al trabajo. Esto es el texto de, bueno, sacado del libro ¿Por qué he robado?, de Alexander Jacob. Y luego dice acá: hay una serie de tópicos que habitan nuestro querido imaginario social y que nos resultan, probablemente, a todas absolutamente familiares, a fuerza de ser muchas veces nosotras sus víctimas propiciatorias. Uno de esos tópicos es el supuesto amor al trabajo que los súbditos de este sistema profesan o dicen profesar. Frases tales como: el trabajo dignifica, por suerte trabajo no nos falta, gracias a Dios conseguí trabajo, haya dictadura o democracia, lo importante es el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplifican este tópico. Aparentemente el motor fundamental de la vida es él. Él se ha transformado en un valor en sí mismo y muchas veces poco importa nada más. Él se desposa con niños, sin papeles, estudiantes, no le importa el color de piel, se desposa con mujeres. Todo indica que los ancianos tienden, por lo visto, ver nueva reforma de pensiones, a ser sus preferidos. Se desposa con bajos de estatura, con gente que sabe leer y gente que nunca lo ha hecho en su vida. Se desposa con ocupas, con padres de familia, con personas de carrera, con adolescentes, con los que no tienen experiencia y los que están más espabilados. Y ahí su gran virtud. Se nos dice, y esto tiene el peso categórico de la ley, que hemos de rendirle tributo, exigirlo, reclamarlo, solicitarlo, que es un derecho, que es un deber, que sin él no somos nada. El flagelo del paro lo perfuma, lo vuelve más inquietante, más anhelado. Pero como muchas cosas en la vida, la moral del amor al trabajo muchas veces no es más que otra ilusión social. Basta muchas veces con observar los movimientos cotidianos para descubrir, aun sin una investigación exhaustiva, que el trabajo es algo no tan querido por todos. En el curro muchas veces nos encontramos con las muecas de desagrado de todas por tener que sufrir un día más de explotación. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros compañeros quejarse de él, de los jefes, de algún encargado, de las condiciones en las que se trabaja, de las presiones que genera, del estrés, de que hoy no pagan, de que resulta que la empresa cierra, de que en el metro viajamos como ganado? Bueno, eso, vale. De que en el metro viajamos como ganado para llegar a tiempo. Bueno, nosotros en el metro decidimos si vamos o no a trabajar, ¿no? El ganado no tiene esa elección. De que me cambiaron el día libre, el animal no tiene nunca día libre. De que ya no tengo día libre, de los dolores de espalda o de piernas, de los gritos de algún supervisor, de la flexibilización, de que no tengo tiempo para ver a mis hijos y los que no los tenemos tampoco, de que no tengo tiempo para nada, de que tengo que tomar pastillas para poder seguir. Esto es drogarme, de que además hoy me tocó llevar trabajo a casa, de que hoy no tengo clientes, de que hace meses que envío currículums y no me llama nadie, etcétera, etcétera. Entonces, todas las abstracciones en torno a lo maravilloso que es el trabajo se derrumban, porque el trabajo posibilita a muchos apenas sobrevivir, a otros simplemente les permite seguir vivos, otras tienen el aliciente de que dentro de lo que el sistema propone, los ingresos disponen y a lo mejor las vacaciones o el último juguete de moda alivian la cosa. Pero dicho lo dicho, claro, el trabajo dignifica. Nos dignificamos vendiendo CDs en el centro cuando la policía nos deja, u ofreciendo cosas en el metro, o vendiendo lo que sea por teléfono. Nos dignificamos agachando la cabeza porque de lo contrario a la calle. Nos dignificamos barriendo centros comerciales. Nos dignificamos disfrazándonos de lo que no somos, convirtiéndonos en un número. Nos dignificamos sonriéndole a los jefes. Nos dignificamos limpiando las casas de los ricos. Nos dignificamos cuando fichamos. Nos dignificamos y realizamos. Sí, claro, en el trabajo. Porque la hipocresía dignifica. La hipocresía es lo único que hace que no escupamos a la cara al que nos jode. ¿Quién vendrá a decirnos con todo el morro que el trabajo nos hará libres? No venimos a decir con esto que el chantaje en torno a la necesidad de vendernos para obtener supervivencia en este mundo sea algo sencillo de superar. Pero si apelamos a la necesidad de trascender los lugares comunes que nos han tocado para intentar romper con un día a día miserable, reforzar la idea de que, al margen de lo que pretende, hacernos creer el dominio mediante todos sus mecanismos de propaganda, el trabajo es algo más aborrecido de lo que aparenta muchas veces. No es preciso una vanguardia iluminada que nos diga a los currelas que nos falta la conciencia precisa para asumir una supuesta condición de conciencia que nos suministrarían los que sí la poseen, con la excusa de dirigir nuestro accionar. Somos currelas, pero no gilipollas. Nada, un texto que quería compartir porque me parece bastante, bastante interesante el tema de gritar de criticar el tema del trabajo, ¿no? Más los que tenemos esa, por decirlo, esa suerte de ir a trabajar, ¿no? Cuando el patrón lo disponga, hemos de estar ahí para poder tener con qué comer, porque no hemos visto otra, no digo otra opción, o quizá no hemos pasado a otra opción para ver cómo se logra el dinero. Pero bueno, otros lo han hecho, han tenido suerte, o eran otros tiempos, quizá eran más fáciles también de cómo conseguir las cosas sin tener que trabajar. Pero bueno, el tema también es el tema del dinero, no solo el trabajo y el propio capital, por así decíamos. Bueno, va a sonar dedicada en este caso a la policía, una canción de una banda de cumbia villera de Argentina, nada de políticamente correcto, pero bueno, Flor de Piedra con la canción Sos Botón, y ahí va a sonar entonces Flor de Piedra, Sos Botón. Sufre por hacerte policía. We'll be right back. a la cancha vas en celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. Bien, sonaba ahí, ahí la carraspera. Bueno, sonaba Sos Botón de Flor de Piedra. Estaba leyendo ahora en la página del colectivo semillasdeliberación.com un artículo que me habían comentado, a ver si, bueno, que estaba interesante, y dice, es sobre un animal que se suicida en cautiverio. Tarcero es el nombre de la especie. Yo ni idea tenía que existía, pero bueno, existen millones de especies en el planeta. Uno no los puede conocer todas, está más que claro. Y dice, tarcero, el animal que se suicida en cautiverio. ¿Qué cosa más evidente y notoria de lo que implican las rejas en los animales que se suicide un animal por estar en cautiverio? ¿Puede existir algo más absurdo que el hecho de que encierren animales en una jaula? El tarcero, al igual que otros animales presos, prefiere la muerte que vivir la agonía tortuosa del encierro. Pocas cosas son tan penosas como evidenciar tal hecho, pero los animales que no se suicidan también viven el peor de los castigos. No hace falta explicar que los animales sienten y que valoran su libertad, tienen los mismos intereses intrínsecos que las personas, están en una búsqueda constante de sus necesidades, las cuales se ven arrancadas por el especismo y esa miseria humana que los encierra tras las rejas del macabro entretenimiento, la ciencia asesina y todos los ejemplos de explotación hacia ellos en manos de una sociedad carcelaria. ¿Es necesario ver el suicidio para saber lo que sufren, lo antinatural y absurdo? No. Lo evidenciamos también con la zoocosis. Es una patología que se produce en los animales en consecuencia del encierro. Consiste en que los animales se muevan de un lugar a otro, movimientos aparentemente sin sentido y constantes que nos demuestran una desesperación por lo más preciado, la libertad. También implica automutilación, bulimia, anorexia y otras tantas acciones que surgen solamente en el encierro. Entonces, preguntémonos una vez más, ¿nos sorprende que un animal se suicide por el encierro? Miremos un video de un zoológico, de un circo, de una granja, de un laboratorio o cualquier lugar donde tengan una cárcel de animales, por más grande que sea. Por más que esté bien cuidado, las cárceles son cárceles, grandes o chicas. Los animales no son pertenencias, deben ser libres y salvajes, como también nosotros debemos serlo. Los tarceros o tarsios, género tarsius, son primates del infraorden tarsiiformes. Antes se clasificaban como prosimios juntos a los lémures, pero ahora se consideran aplorrinos y están, por tanto, situados junto a los simiiformes, platirrinos y catarrinos. Poseen enormes ojos, pies alargados y cuerpo pequeño. Son insectívoros, aunque a veces comen culebras y pájaros. Son insectívoros y nocturnos y solitarios, y en muchas de las regiones donde habitan lo consideraban demonios. Su hábitat se ha visto muy reducido y actualmente se restringe al sudeste asiático, Filipinas, las Célebes, Borneo y Sumatra. Están en peligro y cuando los han capturado se han lastimado e incluso matado, víctimas del estrés. En algunas de sus áreas de distribución se consideran animales de mal agüero o incluso un poco diabólicos. ¿Un animal no humano suicida? Hasta ese punto llega el ansia de libertad de este peculiar animal, uno de los primates más pequeños del mundo, con solo 16 centímetros de altura y enormes ojos marrones similares a los de un búho, y los más grandes en proporción a su cuerpo de cualquier mamífero. El tarsero es una de las mayores atracciones turísticas de Filipinas por su aspecto amable, lo que no le ha beneficiado, pues durante años ha sido exportado ilegalmente para intentar convertirlo en mascota, una tarea casi imposible. No pueden sobrevivir demasiado tiempo enjaulados, les provoca estrés. Después de algunos meses, se golpean la cabeza y si tienen cerca un recipiente con agua, se ahogan a sí mismos. Lo he visto varias veces, indica Carlos Pizarras, responsable del cuidado de los primates en la Fundación del Tarsero en la isla de Bohol. Según algunos estudios científicos, el animal entre rejas cuelga su cabeza de la pared hasta provocarse la muerte, o incluso llega a deprimirse tanto que fallece de un trauma psicológico. El contacto con los humanos les afecta mucho, incluso pueden dejar de respirar por el estrés en esos momentos, lamenta Pizarras. Con los años y el tiempo que iba descubriendo las peculiaridades de estas criaturas, Pizarras se dio cuenta de que cada vez era más difícil hallarlas en las selvas de Bohol. Hace 30 años se empezó a evidenciar cómo desaparecían porque se quemaban bosques para transformarlos en campos de cultivo. Y también había mucha gente que los capturaba para venderlos como mascotas o campesinos que los mataban porque pensaban que comían sus cosechas, rememora. Esto lo podemos ver que, bueno, a nadie le gusta o le gustaría caer preso, digamos. Y la semana pasada en Barcelona se suicidó una chica que se llamaba Patricia Heras, que bueno, a ver cómo decirlo, tuvo que ver con el caso 4F, un montaje bastante grande que viene hace 5 años acá en Barcelona. Y bueno, Patricia Heras tampoco soportó el hecho de tener que ir a la cárcel cuando no tenía ninguna prueba, o tuviera o no tuviera. El tema es que la cárcel no reforma, no ayuda en nada. Y bueno, el ejemplo, así como este animal se suicida porque no soporta las rejas que los humanos le ponemos, los humanos tampoco soportamos las rejas cuando nos las ponen. Y bueno, esta chica se suicidó la semana pasada. Y nada, que las cárceles ni para humanos ni para animales, nada. Quiere decir eso, teniendo en cuenta a esta chica, bueno, los familiares y toda la gente que convocó una manifestación fue el miércoles pasado, si no me equivoco. Bueno, que fue bastante gente ahí. Bueno, con respecto a todo eso, va a sonar Contra Toda Autoridad de Paso a Paso. Ahí suena. Conciencia quedan todos los animales que tú quieras comer, tan sin pensar en ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el mal nos da. En ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el humano nos da, sin saber que hay alternativas a esas lágrimas, preciosas vidas muertas por tu ser, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas. Una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. ¿Quién es quien asesina sino tú? Sin saber que hay alternativas a esas lágrimas, preciosas vidas muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas. Una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. Joder, somos iguales, todas somos animales. A ver quién asesina sino tú. A ver quién asesina sino tú. Bien, sonando paso a paso ahí con Contra Toda Autoridad, vi una entrevista a la gente que organiza el Tattoo Circus de Barcelona, que bueno, la otra hace dos semanas había contado un poquito, pero bueno, la entrevista vamos a tratar de leerla porque me quedan un par de cosas más también para el programa. Esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM, desde Nou Barris, Barcelona. Y por internet se puede escuchar a través de radiorsk.info. También en el sitio antartis.org, generalmente se suben los programas ahí. Y también en la radio Sincilic, que es de Rentería en el País Vasco, los días domingo de 3 a 4 de la tarde. Sincilic.net es el sitio. Y bueno, el mail del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Bueno, esto también tiene que ver con las luchas contra las prisiones. Y bueno, la entrevista de la Heine, o como se diga, dice: lo que mueve al Tattoo Circus es la necesidad de financiar todos los gastos derivados de los golpes represivos del Estado y dar a conocer los casos para extender la solidaridad. Bueno, le preguntan acá a la gente cuándo y cómo surgió la idea de organizar el Tattoo Circus en Barcelona. Dice: el Tattoo Circus nace en el 2007 en Roma, ante la necesidad de sufragar gastos de diversos marrones en Italia. Y aprovechando que bastantes tatuadores forman parte del movimiento anarquista, se organiza en el Ateneo Cupato, en Roma, una especie de convención alternativa con tatuajes, conciertos, donde los beneficios iban destinados a la lucha por presos. Poco tiempo después la iniciativa llega a Barcelona, donde se realiza por primera vez en el barrio de la Salud, y desde entonces el Tattoo Circus se ha realizado en multitud de lugares: Tesalónica, Londres, Roma, Torino, Cádiz. En Barcelona esta es la cuarta edición y se está estudiando realizarla próximamente en Madrid y Ámsterdam. Bueno, en el caso de Argentina también hay gente que no tiene con el nombre de Tattoo Circus, pero bueno, lo hacen, han hecho un par de veces alguna movida relacionada también con tatuaje y bueno, piercing, y también con el tema de circo, clown y algunas cosas más. Y dice: ¿qué los mueve a realizar el Tattoo Circus cada año? ¿Para qué y por qué lo veis innecesario? El principal motivo que mueve el Tattoo Circus es la necesidad constante de pasta para financiar campañas de apoyo como abogados, peculios, gastos derivados de golpes represivos del Estado y sus esbirros. Cada año la recaudación suele ir para 5 o 6 casos diferentes, en lo que los compañeros se suelen enfrentar a penas de cárcel bastante altas o se hallan cumpliéndolas ya. Es importante, pues, no solo financiar estas campañas de apoyo, sino dar a conocer los casos para que se extienda lo más posible la solidaridad. Para ello, en el Tattoo Circus se realizan charlas al respecto, exposiciones, vídeos, un buzón para escribir a los presos y otras iniciativas anticarcelarias. A su vez, se crea un punto de encuentro para vernos las caras en torno a una actividad que, por otro lado, es bastante divertida. Esta es la otra faceta del Tattoo Circus. A nivel artístico y lúdico hay bastantes cosas para hacer, desde hacerse un tatuaje, piercing o escarificación, o ver cómo los hacen, hasta disfrutar de conciertos, actuaciones como Suspensiones, Freak Shows, Senadores Veganos, etc. ¿Cómo valoran la asistencia y el apoyo de años anteriores? Bueno, hasta ahora los Tattoo Circus que se han hecho han sido un éxito bastante rotundo, primero porque la asistencia ha sido grande y no se ha parado de currar, lo cual ha significado que a nivel económico todos han salido muy bien. Y aparte porque la sensación de todos los participantes ha sido muy buena, creándose lazos fuertes entre los organizadores a lo largo de Europa. Parece el típico discurso triunfalista de un partido político, pero es que la realidad ha sido así. ¿Los tatuadores y participantes lo hacen de manera desinteresada? Sí, nadie cobra nada por participar en el Tattoo Circus. Es uno de los pilares que lo sustentan. Se apela a la solidaridad de cada uno en la medida que se quiera implicar. De hecho, se minimizan los gastos al máximo para que la recaudación sea lo más grande posible. De esta manera, no se paga ni a tatuadores, ni a las bandas que tocan, ni a quien cocina o limpia. Solo se costean los gastos de viaje a tatuadores o anilladores y estos no tienen dinero para asistir y es necesaria su presencia dado que ellos son, entre comillas, el motor económico indispensable del circus. Esto a nivel práctico no suele pasar casi nunca porque o bien se encuentran tatuadores locales o los que vienen de fuera no piden nada por ello. Los precios de los tatuajes son bastante baratos, más o menos un tercio de lo que valen en la calle para que sean accesibles, pero lo suficientemente altos para que al final el benefit sea suficientemente alto. La entrada es gratis y la comida y la bebida tiene precios populares. ¿Cuál es vuestra opinión respecto al sistema penitenciario? La cárcel es la cara más salvaje de este sucio sistema y como tal nuestra única aspiración es destruirla. Es una máquina concebida para triturar física y psicológicamente a todo el que no entre por el aro, a todos los rebeldes sociales y en definitiva a todo aquel que ataque o cuestione el funcionamiento de esta demencial máquina llamada Estado, capital, yo le agregaría especismo. Es necesario golpear esta máquina allí donde podamos con toda la contundencia posible y es necesario no dejar solos y solas a quien se ve secuestrada dentro de ella. Este engendro va engrasado a base de aislamiento y de impunidad. Es por tanto básico que rompamos ese aislamiento, acompañemos a quienes están sufriendo la represión, siendo su voz en la calle y apoyando las luchas que tengan dentro. Y a su vez señalemos a los responsables del abuso cotidiano dentro de los muros y desenmascaremos la barbarie del sistema penitenciario en sí. Bueno, esto enlazado con lo que se leía hace un rato sobre el animal que se suicidaba, ¿no? El tema de la parte psicológica, una tortura psicológica, la cárcel, las prisiones de cualquier ser tiende a eso, a la propia destrucción. Y bueno, iba terminando la entrevista a los organizadores de Tatu Circus, que dice, si quieren añadir algo, dice, sí, simplemente recordar a la gente que exista que el horario es de 11 a 24 horas todos los días, viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22 de mayo, en la Fuerza de Cornellá, que por motivos de higiene no podrán entrar perros ni ningún animal, ni se podrá fumar en la zona de tatuajes, abajo si se puede, y que se animen y vengan a participar con la movida. Eso va a ser entonces los días 20, 21 y 22 de mayo en La Forza, el CCO La Forza, que queda en Cornellá, y bueno, ir mirando por ahí por internet esto. Mientras va sonando ahora Destroy Me de Hiatus, una banda crust bastante vieja, no creo ni que sigan tocando. Destroy Me, y bueno, con lo que hace todo el sistema del especista estatal capitalista con la gente, no solo con la gente presa, sino que nos tenemos que levantar para ir a trabajar para el patrón. Destroy Me. Bien, sonaba ahí Destroy Me de Hiatus. Tengo un artículo relacionado también, hoy vino bastante anticarcelario el programa, que tiene que ver con el encierro de jóvenes llamados infractores en Uruguay, en contenedores metálicos, una nota que salió en el semanario Brecha, que el sitio de internet es brecha.com.uy, pero me lo mandaron por esas listas que uno a veces se anota por ahí. Y bueno, como containers de esos que uno ve en los puertos, a estos muchachos los están encerrando ahí, como si fuera un microondas, como dice el texto acá. Y dice, Fiscalía pide que se prohíba el encierro de jóvenes en contenedores metálicos. Una acción de amparo señala que los módulos instalados por el Instituto Nacional del Adolescente de Uruguay son como un horno de microondas donde solo se recalentarán odios y resentimientos de la juventud. El fiscal fulano de tal presentó una acción de amparo para la protección de los derechos de adolescentes contra el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Ministerio de Desarrollo Social por el encierro de jóvenes infractores en contenedores metálicos. Por ello, el juzgado de familia de tal turno abrió un expediente en el que deberá comparecer. Pim, pum, pum, pa, pa, pa. Y dice acá, luego... Dice, bueno, el fiscal recuerda que el instituto este, bla, bla, bla, con conocimiento del ministerio del que depende, se apronta a recluir adolescentes que son privados de su libertad por orden judicial en módulos o contenedores metálicos, ya dispuestos a esos efectos en un inmueble ubicado en tal sitio en la capital de Uruguay. A todas luces deviene claro que tal tipo de habitáculos metálicos no son recintos adecuados para la internación o reclusión de menores de edad respecto de los que el Estado tiene deberes constitucionales y legales de protección. El fiscal subraya que la prohibición de las mazmorras metálicas demuestra que las instituciones públicas contra las que se deduce la presente acción de amparo especial continúan siendo inconsecuentes con aquella responsabilidad pública que significa la asunción por parte de la República Oriental del Uruguay del denominado derecho penal juvenil. El representante del Ministerio Público recuerda que los cambios legislativos impusieron en el país un derecho penal juvenil que conlleva la rebaja de la imputabilidad a los 13 años de edad, la aplicación a los adolescentes de un derecho penal a través de un proceso penal juvenil y con la posibilidad de la imposición judicial a los mismos de condenas con privación de su libertad. Todo eso obliga al Estado a tener centros de reclusión juvenil, cárceles juveniles, donde sea posible hacer efectivas aquellas privaciones de libertad de adolescentes decididas en los respectivos ámbitos judiciales. Por más loables que parezcan las intenciones de las autoridades que instalaron los módulos metálicos de manera provisoria, en tanto se construye un lugar mejor, el fiscal entiende que no se puede encerrar a los jóvenes en esas mazmorras metálicas. Estas, según el fiscal, podrán servir como cárceles o como jaulas, al estilo de la del zoológico del Parque Lecoq, pero no como recintos adecuados para recluir a una población juvenil y menos como habitáculos finalísticamente destinados para rehabilitar o reeducar a ser humano alguno. Más bien, puede decirse que vienen a realizar un propósito ajeno y opuesto, el de modificar, torturar o, expresado de otro modo, el de constituirse en una suerte de horno de microondas donde solo se recalentarán odios y resentimientos de esa juventud, subrayó en ese caso el fiscal. Y bueno, algo que tiene que ver, como decía, con las cárceles también en ese caso. Después estaba mirando un blog que, bueno, va a tener que ser... Lo tendré que ver la semana que viene, que es sobre la lactancia. Es un blog que se llama, de una mujer que dice, jesusarricoy.blogspot.com. Tiene muchas cosas, bueno, desde el feminismo y después el tema de la lactancia le da bastante bastante candela, por así decirlo. No hubo tiempo en el programa de hoy, a ver el miércoles que viene qué pasa. Y tenía para sonar por ahí... Bueno, una canción que cierra de Animinimalista que se llama Rabachol. Y bueno, para que la escuchen, esto fue Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde la radio Resaca, radio rsk.info, todos los martes de 20 a 21, los domingos de 3 a 4 de la tarde. Y también se puede escuchar el programa desde rebelionanimal.wordpress.com, antarctis.org y también sincilic.net, que es donde se emite los días domingo de 3 a 4 de la tarde. Nada, que sea leve la vida misma, el trabajo y otras presiones cotidianas. Bueno, Ani Minimalista entonces con Rabachol.